la maestría en Educación, Mención Informática y Diseño Instruccional de la Universidad de los Andes presenta Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este breve espacio en el cual vamos a hablar un poco sobre los wikis. ¿Sabías que un wiki es un sitio web cuyas páginas pueden ser editadas con gran facilididad por medio de cualquier navegador, ya que en esencia es un sistema de creación, intercambio y revisión de información en la Internet de forma fácil y automática? Por lo general, los wikis son utilizados para la creación de grupos de trabajo, websites colaborativos, intrarredes corporativas, así como en sistemas de gestión de conocimiento. Su creador, Ward Cunningham, definió Wiki como la base de datos en línea más simple que pueda funcionar. Como otros muchos conceptos, el concepto de edición abierta tiene un profundo efecto sobre el uso de un wiki, y es que la principal ventaja de un wiki es que te permite mejorar o editar las páginas de forma instantánea, dándote gran libertad por medio de una interfaz muy simple. A diferencia de una página web corriente o una página web catálogo, el wiki te permite involucrarte en el proceso de edición y creación de las páginas web. Por esto, se genera un compromiso entre tú y la comunidad de usuarios de ese wiki. Un wiki te permite escribir artículos colectivamente por medio de un lenguaje de wikitexto editado mediante tu navegador web. Es importante que sepas que las actualizaciones y la revisión del material que se sube al wiki por lo general no está sujeto a una revisión previa por parte de un administrador. Sin embargo, al responder el wiki a un propósito específico, eres tú y los demás usuarios quienes se encargan de depurar los contenidos que se publican en tu wiki. Los wikis son un auténtico medio de hipertexto con estructuras de navegación no lineal, ya que cada página contiene un gran número de hipervínculos a otras páginas. Sin embargo, en grandes wikis existen las páginas de navegación jerárquica. Estas páginas normalmente son el producto del proceso de creación original. Sin embargo, su uso no es obligatorio para todos los wikis. Principios para el diseño de wiki. Al igual que en la sociedad que nos rodea, todos los wikis comparten una serie de normas que permiten su funcionamiento correcto a pesar de la aparente anarquía. Las páginas tienen al final un enlace, editar esta página, que te permite a ti, como visitante, añadir comentarios en el mismo momento, al estilo de un foro, pero también te permiten editar los demás comentarios o incluso borrarlos. He aquí algunos principios fundamentales que debes considerar al momento de diseñar o participar en un wiki. Primero, simple. El wiki debe ser fácil de utilizar. Abierto. En caso de que consideres que una página está incompleta o mal organizada, tú o cualquier participante del wiki la pueden editar si lo consideran conveniente. Sucesivo. Un wiki puede citar una sucesión de páginas, sin importar si estas páginas han sido escritas o no. Orgánico. La estructura y el texto del contenido de la página está abierta a la edición y a la evolución de los temas. Sin embargo, debe proseguir un orden. Mundano. Una pequeña cantidad de irregularidades en el texto facilitará el acceso a la página a través de un marcado útil. Universal. Ten presente que los mecanismos de edición y organización son los mismos para todos aquellos que participan en el wiki, de modo tal que quien escribe se convierte automáticamente en editor y organizador del wiki. Unificado. Los nombres de las páginas se plantearán de manera tal que no requieran de un contexto adicional para poder interpretarlas. Precisión. Las páginas deben ser tituladas con la suficiente precisión para evitar la colisión de nombres. Por lo general, se forma con un sintagrama nominal. Tolerancia. Recuerda que es preferible tener un usuario con un comportamiento un poco indecoroso y en ocasiones indeseable que tener un wiki vacío. Observable. Las actividades desarrolladas dentro de un wiki por cualquiera de los usuarios pueden ser monitoreadas y revisadas por cualquier visitante de la página. Convergente. La duplicación de la información se puede desalentar o eliminar al citar contenidos similares o relacionados. Creación y edición de páginas. Los wikis suelen ser diseñados con la filosofía de que sea más fácil corregir los errores en vez de que sea difícil cometerlos. Los wikis son herramientas abiertas, sin embargo, aún así proporcionan maneras de verificar la validez de los últimos cambios al contenido de las páginas. En casi todos los wikis hay una página específica, denominada Cambios Recientes, que enumera las ediciones más recientes de artículos o una lista con los cambios hechos durante un lapso definido. Algunos wikis pueden filtrar la lista para deshacer cambios hechos por vandalismo. Software. Los lenguajes Perl o PHP ofrecen varios programas, generalmente scripts, que te permitirán implementar un wiki. En la actualidad, algunos de los programas más utilizados son Usemod Wiki, que es el más antiguo, escrito en lenguaje Perl, MediaWiki, utilizado en todos los proyectos de Wikimedia basado en PHP, y MySQL. PHP Wiki, basado en Usemod, escrito en PHP, puede utilizar distintas bases de datos: DokuWiki, WikaWiki, MoinMoin y OpenWiki. Y ya para finalizar, te recuerdo que los wikis se han vuelto cada vez más populares, y aunque existen otras ofertas de productos que permiten publicar información y obtener retroalimentación de los lectores, es innegable que la experiencia de compartir información a través de una comunidad dedicada a un tema específico suele ser mucho más enriquecedora. El origen y propósito fundamental de los wikis es generar conocimiento y compartirlo con todos aquellos interesados en enriquecer el proceso. Es por esto que al añadir contenido al wiki, este quedará publicado bajo la licencia Atribución 2.0 de Creative Commons, que permite a cualquiera copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra, hacer obras derivadas y hacer un uso comercial del contenido, siempre y cuando se reconozca y cite al autor original. Y recuerda que a pesar de lo innovador que puede ser el intercambio, la construcción del conocimiento e ideas, el wiki es solo una herramienta de apoyo al proceso educativo, por lo cual requiere que el docente sea un factor activo a través del monitoreo y la organización. Asimismo, el wiki permite la aplicación de múltiples técnicas que favorezcan la producción intelectual de quienes participan en esta comunidad.